¿Qué tal, Hugo? Buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, seguramente ya esperando que comience el remate y ya preparando todo para el día de hoy, ¿no? Sí, Hugo, mirá, medio complicadito. Anduvimos con este tema del paro de Senasa. Ajá. Programado que teníamos el remate para la semana pasada, bueno, lo pasamos esta semana, nos jugamos a hoy miércoles, el paro terminó anoche a las 0 horas, bueno, se complicó un poco el tema papeles, alguna hacienda que venía de afuera, que se nos ha complicado, pero por el tema de horario, pero bueno, sí, ya está prácticamente el 80-90% de la hacienda encerrada, y cumpliendo, como vos decís, un tercer aniversario con la Irigoyen acá en Olavarría. Parece mentira, ¿no?, que ya hayan pasado 3 años, pareciera que fuera ayer que arrancaron, y ya pasaron 3 años. ¿Qué dejan estos 3 años de trabajo, Guillermo, con la Irigoyen? Sí, la verdad que parece mentira. Hubo 3 años, uno a veces no se da cuenta, pero bueno, los años pasan. Es totalmente positivo. La gente que nos conoce y que sabe cómo trabaja la firma, gracias a Dios, en crecimiento. Nosotros, de los 3 años que tuvimos, estamos dando remate acá en Olavarría, fallamos un solo remate, que fue en el 2007, en noviembre del 2007. Hemos estado la continuidad de todos los meses, gracias a Dios, ¿no? A veces bien, a veces, bueno, siempre cumpliendo y estando con la fecha firme para nuestros clientes. Exacto. ¿Hay alguna posibilidad que en el futuro se extiendan para alguna otra zona? Sí, hay muchas posibilidades. Yo te diría que ya prácticamente he cerrado un negocio con la adquisición de lo que es la ex feria de Subillaga en Recalde. Ajá. Así que la idea es dar remates bimestrales también en Recalde. Calculo que a partir de septiembre, si Dios quiere, y todo va bien. Bueno, me alegro mucho, porque es una zona donde hay una excelente invernada y bueno, la gente de Recalde, cada vez que hay remates es como que el pueblo se convulsiona, ¿no? Sí, la verdad que es algo conmovedor. La gente, cómo te llama, muy contento el pueblo de Recalde con si Dios quiere, con la llegada nuestra ahora en septiembre. Y bueno, ser una opción más, trabajar con seriedad, con qué sé yo, como venimos haciéndolo acá, ¿no? Yo no me quiero olvidar de que conmigo están Eduardo Chavarri y Miguel de la Calle, que son dos excelentes personas, que componemos un grupo de trabajo, que ahora se suma Lázaro Ramírez a hacer cereales e insumos, y bueno, dando siempre un servicio más al cliente. Bien. Bueno, Guillermo, nos vamos a ver dentro de un ratito, porque cuando yo termine el programa los voy a ir a acompañar en este remate. ¿Hay alguna consignación especial, algo para destacar en el remate de hoy? Nosotros las consignaciones son todas parejas, pero te quiero decir que hay muy buen consumo, hay muy buena vaca gorda. Vamos a andar alrededor de las 1.100 cabezas encerradas. Estamos esperando una hacienda que son dos jaulas que estaban complicados con las guías, pero bueno, la hacienda es lo que hay hoy. Ahí hay un lote cabeza de novillitos de invernada. La verdad que bien para el momento. Bueno, Guillermo, nos vemos dentro de un ratito, el deseo de éxitos, y por cierto, las felicitaciones por este tercer aniversario de la Irigoyen y vos aquí en Olavarría, ¿eh? Bueno, Hugo, te agradezco el llamado, te digo que te agradezco de corazón que siempre estás con nosotros, y bueno, te esperamos para almorzar, con mucho gusto. Bueno. Saludo a la clientela, gracias. Bueno, mucho gusto, gracias, Guillermo Sorsoli, representante de la Irigoyen y compañía. Remate tercer aniversario aquí en nuestra ciudad, en un ratito vamos a estar allá. Para alquileres, ventas, arrendamientos, tasaciones, administraciones y asesoramientos en campo o ciudad, consulte a Alejandro Mendía. Negocios inmobiliarios. Lo esperamos. Necochea.